corazones sufridos que lloran por amor. Hoy te pregunto, por qué lloras tú? ¡Vamos arriba! Y para toda la gente de La Angostura, La Pampa, Los Tambos, Conay, Choyay y todos los pueblos del interior. Mientras yo cantaba y la gente bailaba, estaba una muchacha de todas apartada. La vi que sollozaba, sus lágrimas secaban, su rostro reflejaba que traía partida el alma. Y al terminar la canción, después te alejas. Y si te hice daño, si te hice mal, discúlpame, no fue mi intención. ¡Chiquitita! ¡Y lo vamos con las palmas arriba! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Eso! Yo cantaba y la gente bailaba, estaba una muchacha de todas apartada. La vi que sollozaba, sus lágrimas secaban, rostro reflejaba que traía partida el alma. Y al terminar la canción, a su lado me acerqué, le dije: ¿qué te pasa? ¿Qué te causa este dolor? Y después te alejas. Y así nos vamos, bailando y gozando por los éxitos del único y original.